perdóname. Hay veces que me cuesta caminar y otras que consigo sonreír. De subir al cielo y ver el sitio donde nunca iré. Que se ríen de lo que fui, y estrellas que se apagan y borran el camino que seguí. Camino lo hago con mis pies.